¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Bueno, en este momento es el ministro del Medio Ambiente que ya está haciendo la grabación especialmente aquí para La Voz Populi. ¿Populi? Bueno. Aquí reportando con don Lisandro del colectivo Voz de Agua Clarita, con Felipe de La Voz Populi, aquí en el medio de la mitad de la montaña, en el Cauca. Don Lisandro, ¿por qué hay que hacer radio? No, es muy interesante para que la gente de otro lugar o del continente, así lo llamamos nosotros acá, que también nos conozcan, pues a pesar de que estamos en la montaña, pues hay que decirle al mundo entero que acá también habemos personas que también queremos que nos escuchen. Si usted tuviera ya la emisora acá en la comunidad, ¿de qué harían programas? Primero, un programa cultural en donde nos reflejamos nuestra patentidad de cómo somos los pueblos indígenas acá del Chiapiná. En segundo lugar, la parte política, que es interesante dentro de la organización, un trabajo muy acomedido porque es la interconexión que hacemos o interlocutamos ya con la institucionalidad. Y la parte económico-ambiental, que es la base pues de la fortaleza que nosotros tenemos en cada una de las comunidades. No solamente para Ciesca, sino a nivel del todo el litoral pacífico, que ahí es nuestra vivencia. Y nosotros decimos que sin tierra no seríamos nadie. Don Lisandro, ¿qué es lo que más le gusta a usted de su territorio? No, el ambiente, la amabilidad, toda esa frescura de un aire puro que tenemos. Y hay que dar gracias a Dios por eso. De igual forma, pues, hoy, con la conexión que hacemos con La Voz Populi, decirle que nos sigan animando y pedimos que de verdad se enteren y nos den la mano para que nos capaciten y así estar haciendo más radio y tener al aire nuestra sintonía como para estabilizarnos en el sentido de que sí vivimos aquí en nuestro territorio. Y don Lisandro, ahí para despedirnos de los oyentes imaginarios del Radio Escucha aquí de la selva, un saludo en lengua para que conozcamos un poco más de la cultura de ustedes. Bueno, Jomarama, Araite, Tainama, Fanapata, Chupuría, pero Chupuría, Fanuminda, Kinia, Fanuquia, Oca, Taimada, Fichedamena, Kawadamena, Unundamena, Panchitaupa, Sangata, Fanapata, Tai, Empenana, Taitecha, Tai Comunidad Cha y Tai Asociación Sangat Mimiachima. Sería bueno Auja Namachedamena, Agua Clarita de Javadamena, Tai Sitio Turístico Rifano en el Tapado, que es una maravilla donde está el agua cristalino, y Jama Cuinapata, Oma Cheuta Zorrona, Paimana, Toquesana, Chedajane. Listo, esto fue un reportaje especial aquí, Radio a lo Mal Hecho, desde las selvas colombianas, reportando con don Lisandro de el colectivo Voz de Agua Clarita. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla La Voz Populi, de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La Voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet.